Me voy por un senderito sembrado de blancos yuyos y en árboles en capullo ya cantan los chincolitos. En el estero infinito se están meciendo las aguas, la sombra de la patagua me recibe con cariño, las lágrimas del corpiño resbalan hasta mi enagua. Detrás de las alamedas se duermen los animales, perfuman los cereales, las trémulas sementeras. Las hojas por vez postrera me brindan una sonrisa y me refresca la brisa con sus esponjas la frente. Respiro serenamente. Ya nada me martiriza. Que mis rosales estaban ya florecidos, yo con mi malo sentido vi solo sus espinales. Las nubes primaverales parecen una pintura, los campos con su mis ojos bailan al son del viento por la llanura. Ya no me clava la estrella, ya no me amarga la luna. La vida es una fortuna, vistosa, próspera y bella. Sus lluvias y sus centellas nos engalanan. Aliento.